Queremos agradecerte por escuchar nuestros mensajes y a la vez invitarte a nuestras reuniones semanales de alabanza y adoración, todos los jueves a las 7:30 de la noche, en nuestro centro de conexiones, ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, 735 segundo piso, San Gabriel, en Villa María del Triunfo. Y los domingos en doble horario, 9:20 y 11 de la mañana, en las instalaciones del CineStar, ubicado en la avenida Los Héroes, 240 San Juan de Miraflores. A continuación, los dejamos con el mensaje a cargo de nuestro pastor Humberto Gómez. Muy bien, damos gracias a Dios. Vamos juntos en nuestras Biblias al libro de Gálatas, el capítulo 5. Gálatas, el capítulo 5. Gálatas, el capítulo 5, versos 22 al 23. Y nos quedamos brevemente allí y vamos a orar. Decimos, Padre, te damos gracias, Dios, por esta mañana. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Que tú eres fiel, que no nos dejas, que siempre estás con nosotros cada instante de nuestras vidas. Oramos que seas tú mismo, Señor, hablándonos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Alguien diga amén. Gálatas 5, 22 al 23, hemos comenzado una serie la semana del jueves, esta semana que ha pasado. Dice la Escritura, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, ¿qué más? Mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Vamos a volver a leerlo una vez más, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Qué interesante es poder mirar desde la perspectiva bíblica, y les estaba hablando el día jueves la importancia de mejorar en nuestra vida como creyentes, crecer. A veces pensamos que ya lo hemos alcanzado todo, a veces pensamos que ya todo lo sé y ya no necesito crecer. En nuestra vida como iglesia pensamos que ya llevé mi curso de crecer y creo que ya lo alcancé. Pero bíblicamente un creyente no puede detenerse en su crecimiento personal. Y uno de los filtros, una de las mediciones para saber si usted y yo estamos creciendo es usar este pasaje de Gálatas para pensar y entender cuánto estamos creciendo en nuestra relación con Dios y en nuestro estilo de vida. Cuando usted y yo podemos mirar estos pasajes y un instante detenernos y mirar la importancia de que estas cualidades del fruto del Espíritu estén abundando en nuestras vidas, no solamente nos debe llamar la atención, sino que también nos debe enfatizar, nos debe llevar a enfocarnos a que usted y yo podamos mejorar en nuestra relación con Dios, pero también en progresar en nuestra vida como creyentes. Que estuvieron el día jueves, les estuve hablando de las tres primeras cualidades en relación al fruto del Espíritu: amor, gozo y paz. Y una de las cosas que enfaticé fue que no existe la posibilidad de que usted y yo podamos haber recibido el amor de Dios y que a la vez tratemos de vivir lejos del gozo. No existe la posibilidad de que podamos tener el amor de Dios y vivir en decepción. No existe la posibilidad de que hayamos recibido el amor de Dios y que vivamos intranquilos. La Biblia dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora, esto no sucede a algunas personas, esto es para cada creyente. Bíblicamente, esto sucede cuando alguien acepta a Cristo como su Señor y Salvador. El Espíritu Santo, la Biblia dice que derrama el amor de Dios en nuestros corazones, y el amor de Dios es quien va a capacitarte a ti y a mí a amar a la manera de Dios. Usted y yo, lejos de Dios, no sabemos amar. Fuera de Dios, nunca sabremos lo que es el significado verdadero de lo que es el amor. Dios es la fuente del amor. Dios es esa esencia perfecta de amor. Y cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ese amor es derramado en nuestros corazones. Ese amor nos empodera y nos capacita a amar a la manera de Dios. Mucha gente hoy en día, les dije en esta semana, no es posible seguir teniendo los mismos problemas que teníamos cuando llegamos a conocer a Dios. Usted y yo no debemos seguir arrastrando los mismos problemas que teníamos hace 5, hace 10, hace 15 años. Usted y yo no podemos seguir viviendo arrastrando los mismos problemas. Entonces, eso quiere decir que no hay progreso. Eso quiere decir que no estamos progresando. Si usted y yo queremos realmente ver progresos en nuestras vidas, ya no deberíamos seguir luchando con aquellas cosas que luchábamos desde el principio, sino más bien desafiar nuestra vida para empezar a desarrollar un progreso espiritual, para empezar a avanzar en nuestra relación con Dios. No es posible que tengamos que seguir cargando el mismo peso que teníamos al inicio. Jesucristo dijo en una ocasión, claramente, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, porque ligera es mi carga y mi yugo es fácil de llevar. El deseo de Dios no es que usted y yo vivamos cargando lo mismo que cargamos hace tiempo. Ahora, eso también va en relación con nuestros caracteres. Dios no quiere que usted y yo sigamos luchando con una forma equívoca de amar. La gran mayoría de seres humanos amamos en nuestra forma, no en el amor incondicional de Dios. La gran mayoría de nosotros tratamos de amar a las personas a nuestra manera, como nosotros queremos, como nosotros nos imaginamos. O cuando alguien me cae bien, entonces lo voy a amar, lo voy a tratar bien. Eso no está en la Biblia. Si en realidad queremos saber si hay progreso en nuestras vidas, necesitamos entonces alinearnos a las cualidades del Espíritu Santo. Y esas cualidades definitivamente tienen que abundar en nuestra vida. Si no hay esas cualidades, pues entonces de alguna forma u otra, usted y yo no estamos creciendo. Esta mañana quiero hablarles de tres cualidades adicionales a la que ya hemos hablado, y una de ellas es la paciencia. Diga paciencia. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Obviamente, si estamos en el fruto de tener la paciencia, entonces no hay impaciencia ni irritabilidad en el amor. Si el amor de Dios ha sido derramado en tu vida, no hay capacidad para estar impacientes ni irritables. Pero en la vida práctica esto no se da. La gran mayoría de nosotros vivimos impacientes o más aún irritables. ¿Por qué será? Si el amor de Dios ha sido derramado en cada uno de nosotros y es el amor de Dios quien nos capacita a que usted y yo podamos hacer las cosas de manera trascendente, ¿por qué será que aún vivimos en impaciencia? ¿Por qué será que aún caemos en problemas de irritabilidad? Entonces tendríamos que mirar bíblicamente qué está sucediendo en nosotros. La paciencia no tiene que ver únicamente con lo que hacemos, sino con lo que no le ponemos freno muchas veces a esas cosas que no debemos hacer. La paciencia, lo voy a volver a decir, no tiene que ver únicamente con lo que hacemos, sino con lo que nos refrenamos de hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado de impaciencia y hemos hecho cosas que no deberíamos hacer? ¿Alguien puede decir amén? Muchos de nosotros hemos pecado de esa forma porque hemos caído en impaciencia y hemos terminado haciendo cosas que no deberíamos hacer. Dile al que está a tu lado que no deberías hacer. Siempre hablo con los jóvenes y siempre les estoy diciendo a los jóvenes, no juegue con fuego porque te puedes quemar. Siempre estoy tratando de decir a la gente, no force las cosas. Dios no es alguien que está tratando de forzar las cosas. Siempre estoy diciendo a la gente que tiene llamado, no trate de forzar ni adelantar a Dios. Es mejor ir detrás de Dios, nunca tratar de ir delante de Dios. Aún Moisés pidió, si tú vas delante de mí, estaba diciendo, Dios, si tú vas delante, yo no quiero ir delante de ti. A veces nuestra impaciencia nos lleva a acelerar, a tomar decisiones que no deberíamos tomar, a entrar por caminos y situaciones que no deberíamos ir, simplemente porque hemos perdido la capacidad de dejarnos gobernar por esta cualidad que se llama la paciencia. Diga paciencia. Nuestra iglesia está a punto de cumplir 16 años de existencia. Y a mí me toca mucho estos 16 años, porque son 16 años que he caminado en este proyecto y que no he terminado y que seguro vendrán muchos años más, pero son 16 años donde hemos podido conocer mucho de la mano de Dios, de la obra de Dios, del poder de Dios, del plan de Dios, donde hemos visto un sinnúmero de personas que han entrado y también muchas que han hecho a su vida a un lado. algunos dejando a Dios, algunos quizás desanimándose, algunos tratando de buscar otras formas o expresiones. Pero todo lo que hemos visto lo glorificamos a Dios. Pero los que hemos permanecido en estos largos 16 años, podemos darnos cuenta que el camino no ha sido fácil. Y que el secreto muchas veces en un proceso largo es no caer en impaciencia. No ser impacientes, sino más bien abrigar esta cualidad en nuestras vidas. Muchos de los jóvenes que están aquí, quiero animarlos que aprendamos a ser pacientes. Que no nos desesperemos. Pastor, Dios me ha hablado, Dios me ha dicho que tengo promesa. Lo que Dios te ha dicho podría suceder en un lapso de tiempo de 5 o 10 años. Por favor, sea paciente. No piense que esto va a suceder de un día para otro. A veces hay personas que me dicen, Dios me ha hablado, me ha dicho que tengo un llamado y ya quiere salir la próxima semana a hacer algo. Y yo le digo, debe prepararse. Y la persona dice, no, pero yo ya conozco la Biblia, debe prepararse, aprenda a obedecer dentro de la iglesia, aprenda a someterse, aprenda a desarrollar carácter aquí adentro. Y usted va a poder ser grande afuera. Muchos piensan que deben construir su propio trampolín para saltar solos. Y en el ministerio no existe trampolines, Dios es quien puede promover tu vida. Quiero animar a los jóvenes aún en su vida profesional, a los matrimonios jóvenes, por favor, no se desespere, sean pacientes. Hay un error común en los matrimonios jóvenes hoy en día, quieren parecerse a los matrimonios que ya tienen varios años. Voy a cumplir 16 años de casado y lo poco que tengo o lo mucho que tengo me han costado 16 años. Por favor, tú que tienes 15 o 20 días de casado, no pretendas alcanzar lo que cuesta 15 años. Por favor, usted que se va a casar, no pretenda alcanzar lo que el que tiene 25 años lo ha alcanzado en todos esos años. Esto es un proceso. No podemos tratar de cambiar, de romper las normas, el proceso. Pero para eso es necesario que abunde la paciencia en nuestras vidas. No seamos impacientes. Ay, es que... La Biblia dice que el barro no le puede dar orden al alfarero. ¿Quiénes somos usted y yo para tratar de cambiar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? ¿Quiénes somos usted y yo para decir al alfarero, no me hagas así, yo no quiero esto? Yo, tú y yo somos barro. Y si estamos en las manos de Él y Él quiere formarnos, pues que Él haga lo que tiene que hacer, como Él le place. Amén. Yo no sé cuántos padres hay aquí, pero muchas veces nuestros hijos no quieren hacer lo que le decimos, ni cómo se lo decimos. Y yo estoy seguro que muchos padres luchamos con esto. A veces enseñamos a nuestros hijos a barrer o a hacer las cosas de una forma. Y ellos quieren implantar una forma nueva. Ellos quieren aprender a barrer sin que la escoba caiga al piso. Es una manera que no entiendo, pero muchos jóvenes quieren hacer esto. Necesitamos ser pacientes con ellos. ¿Cuántos como padres hemos perdido la paciencia con nuestros hijos? Una mamá me decía, pastor, este me agota la paciencia. Y es verdad, podremos caer en esa situación, pero quiero decirte en esta mañana, de nuestra vida en general, necesitamos entender que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y necesitamos mantenernos pacientes. Amén. Sea lo que sea, necesitamos ser pacientes. Gálatas en el capítulo 3 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Dile al que está a tu lado, no te canses. No te canses de hacer el bien. Va a venir. Cuando yo leí la historia de Charles Spurgeon en una ocasión, un predicador en el siglo XIX, él tenía 19 años, su iglesia tenía 3,000 miembros. Él tenía 19 años, su iglesia tenía 3,000 miembros. Yo estudié la historia de los avivamientos y otro predicador que me fascinaba era Dwight L. Moody, un joven que no tenía mucho estudio de la palabra, pero su iglesia tenía 2,000 miembros y él era muy joven. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo quería ser como alguno de ellos, pero yo decía, ya tengo un problema porque ya no tengo 19. Y ellos a los 19 ya tenían cosas que yo no tengo a los 21 o 22. Usted y yo debemos entender que Dios tiene una gracia para cada uno de nosotros y es personal. Dios va a trabajar de una forma puntual en tu vida. No importa el tiempo lo que pase, porque lo que tú y yo no hemos podido hacer en 10 o 15 años, Él lo puede hacer en un instante. No desesperemos, seamos pacientes. ¿Está aquí conmigo? Y voy a volver a decir a los solteros, no se desespere. Por favor, no ande jugando al juego del maicito. ¿Está aquí conmigo, jóvenes? El juego del maicito que lo usan por el WhatsApp, por favor. No me ande soltando maicitos por el WhatsApp. ¿Está aquí conmigo? You understand? You understand me? Do you speak English? Ari? Ari, Tupanqui, Tupanqui? ¿Me entiende? No trate de desesperar. Espere su tiempo. Todo es con paciencia. Todo va a venir. Necesitamos dejar que el amor de Dios, diga el amor de Dios, dice la Escritura, se ha derramado en nuestros corazones. Diga, se ha derramado. Se ha derramado, se ha inundado. Mire, el Espíritu Santo no ha venido con un gotero a echarte una gota de su amor. El Espíritu Santo no ha venido a soltar una gota sobre tu corazón. Él ha venido a derramar, Él ha venido a llenar su amor. Ahora, muchos no entendemos en por qué Él ha hecho eso. Lo primero que Él ha derramado es su amor para que usted y yo vivamos amándolo a Él todo el tiempo. Para que vivamos apasionados de Él todo el tiempo, desesperados por Él. Si hay alguien que quiere aprender a amar a otra persona, si tú joven quieres casarte en algún momento, apasiónate de Cristo, ámalo con todo tu corazón. Vas a ser un hombre y una mujer temerosa de Dios, calificado para amar a otro hombre y a otra mujer. El matrimonio es la decisión de amar a un ser imperfecto con el amor de Dios. Ay, pastor, es que primero quiero ir yo por mi propio camino. Never. Pero no, whatever. Nada. Usted y yo necesitamos caer en la paciencia de Dios, dejar que el amor de Dios nos inunde. Diga, nos inunde. Es increíble. Tú puedes mirar una mujer apasionada por Dios, ama a Dios, ese es incansable. Un hombre apasionado por Dios, ese es incansable. Una ama de casa apasionada por Dios es una ama de apasionada que va a hacer todo por estar en la presencia de Dios. Yo he visto hombres apasionados por Dios, trabaja duro, pero está en la presencia de Dios. Usted va a ver en el Antiguo Testamento, Nehemías y todo el pueblo reconstruyendo. Ellos estaban apasionados, tan apasionados. En una mano había espada, en una mano había trabajo. No se bañaban, ellos estaban montando guardia. El enemigo quería venir a derrotar, a derribar la ciudad, pero ellos estaban amando a Dios. El amor de Dios estaba inundando sus vidas. ¿Está aquí conmigo? Necesitamos dejar que el amor de Dios inunde nuestras vidas, rebalse nuestras vidas. En esos tiempos de sequía donde el agua no está viendo, usted y yo necesitamos rebosar del amor de Dios. No es fácil caer en eso, pero es una decisión personal que debemos buscar. Y la paciencia es una consecuencia del amor de Dios. ¿Cuánto paciente eres? Es fácil, la medida de nuestro amor puede medirse por el grado de paciencia. Si amas a Dios, esperarás en Dios. Si amamos a Dios, seremos pacientes con nuestro hermano. Cuesta. Tengo que decirte, yo no tengo cara de paciente. Di al que está a tu lado, el pastor no tiene cara de paciente. Ahora pregúntale, ¿y tú qué cara tienes? Yo no tengo cara de paciente. A mí me cuesta como a ti y a mí esperar. A mí me cuesta como a ti y a mí ser paciente. Pero hay algo que Dios quiere, es que desarrollemos paciencia. No solamente en los asuntos de la voluntad de Dios, sino aún con la gente que está a nuestro alrededor. Vamos a ser forjados, vamos a ser moldeados en la paciencia. Es aquí conmigo, vamos a tener que ser pacientes, pacientes, pacientes. Yo le conté a usted que siempre, toda mi vida en mi iglesia donde yo crecí, siempre quise tocar la guitarra, siempre quise tocar la guitarra. Busqué todos los medios para tocar la guitarra. Fui donde mi pastor y le dije, pastor, quiero tocar la guitarra. Y él me dijo, vaya con el ministro de alabanza y hable con él. Fui con el ministro de alabanza y le dije, he hablado con el pastor y el pastor me ha dicho que te busque a ti. Yo quiero tocar la guitarra. Y él me dijo, muy bien, eres bienvenido siempre y cuando no toques la guitarra. Y yo le dije, pero yo he venido a tocar la guitarra. No hay lugar para que toques la guitarra. Entonces, ¿qué voy a hacer en la alabanza? Necesitamos a alguien que recoja los cables y que se vaya a hacer sonido ahí atrás. Y ni siquiera era atrás, era un sótano húmedo ahí abajo. Ahí te necesitamos. Yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer aquí? Mi pastor me dijo, sigue nomás, vas a ver que se va a venir la oportunidad. Un mes, dos meses, tres meses, un año no venía la oportunidad. De pronto llamaron otra vez el equipo de alabanza reunión y dijo, me dijiste que querías tocar. Sí, estoy listo para tocar una guitarra. No necesitamos un guitarrista, necesitamos un baterista. No seas malo, yo no sé tocar batería. Pues si quieres tocar, aprende a tocar batería. Usted puede pensar que ese ministro de alabanza se está vengando de usted. Que en vez de traerte la presencia de Dios, te está trayendo la amargura. Entonces, ¿qué hice esa semana? Me fui a buscar un amigo y le dije, por favor, enséñame a tocar la batería. Y él me dijo, es sencillo, las alabanzas son así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así. Y ya lo tenía. Después volví y le dije, ya, estoy listo. Muy bien. Vas a tocar en el servicio de las 3 de la tarde. Ese era el servicio más feo para mí. Yo no quería tocar en ese servicio. ¿Quién quiere tocar a las 3 de la tarde? Yo no quería tocar. Yo le dije, ponme en el servicio, en el estelar, en el de las 6. No, el de las 3. No, el de... No. Y tenía que venir al de las 3. ¿Sabes qué significaba tocar en el servicio de las 3 de la tarde? Que tú tenías que llegar, la iglesia mía, tú tenías que llegar a las 2 de la tarde. Pasar media hora primero orando y después ponerte media hora a montar tus cosas. Y para que tú estés en la iglesia a las 2 de la tarde, yo tenía que salir de mi casa a 1:30. Y para yo estar a 1:30 tenía que haber almorzado. Ya tú te imaginas la vida previa de lo que había que hacer para tocar un domingo. Finalmente llegué al servicio de las 3. Como todo joven apasionado, queriendo tocar las alabanzas del momento. Pero era el servicio donde estaban los más adultos, donde se cogía el himnario para cantar. Yo sentía que tocaba la tarola y golpeaba mi estómago diciendo, ¿qué hago aquí yo? Pero se me acercó el ministro de alabanza y me dijo, gracias Humberto, lo estás haciendo excelente. Así que desde ahora hemos decidido que todos los servicios de las 3 es tu turno. No quiero volver más, sáquenme de aquí. La cosa no terminó allí. Después de tocar batería, estaba tocando, apareció la competencia. O sea, otro baterista. Tocaba mejor que yo. Entonces yo un día aproveché y le dije, él toca mejor que yo. Es mi puerta de escape, dije. Él debe tocar la batería. El ministro de alabanza dijo, sí, sería bueno, vamos a probarlo. Excelente, encontré mi escape. Yo he sido miembro, mírame a los ojos. Yo sé todas esas cosas que tú muchas veces intentas hacer para abandonar y bajarte del barco. Ya las hice yo. Tenía mi puerta de escape hecha. De pronto el equipo de alabanza convocó otra vez. Y ahora sí estoy listo para tocar. Y él dijo, no necesitamos un guitarrista, necesitamos a alguien que cante. Dios mío. Muy bien, entonces quiero cantar. Los ensayos son los sábados a las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Llegué con la ilusión, pedí las canciones para cantar, listo para cantar. Calentamiento de voces, 1:30, estar haciendo... ¿Quién quiere estar allí? Masticando el aire. ¿Quién quiere hacer esto? Abriendo la boca. Porque así eran los ejercicios de calentamiento. Y yo iba donde el ministro hablaba, decía, ya está. Y de ahí con el teclado, do, re, mi, la. ¡Qué horrible! ¿Quién quiere esto, Dios mío? 4 de la tarde, recién comenzaba el ensayo y había que montar otra vez el sonido. Eso eran los ensayos. Hermanos, me fui de mi iglesia porque salí enviado para plantar otra iglesia y nunca toqué una guitarra en mi iglesia. Nunca. Nunca toqué la guitarra. Pero después que salimos con mi esposa y plantamos la primera iglesia, toqué muchas veces la guitarra. pero nunca entendí que en realidad Dios me estaba enseñando lo que yo no sabía. Y lo que ya sabía, ya lo iba a hacer. Yo nunca lo entendía. Pero lo que Dios me estaba preparando era a experimentar lo que yo no sabía, lo que no me gustaba, porque la vida de iglesia es así. Por eso cuando hablo con los jóvenes que se quieren casar, lo que no te gusta hacer, eso es lo que vas a terminar haciendo. Así que estás a tiempo todavía. No lo lleven a mal, está a tiempo de aprender. Lo que no te gusta es lo que vas a terminar haciendo. Quiero terminar rápidamente y decirte, la paciencia es algo que Dios va a usar para forjar en nuestras vidas carácter. Carácter de ese hombre y de esa mujer que Dios ha soñado para ti. Saúl perdió el trono por impaciencia. Cuidado. Saúl perdió el trono por impaciencia. Una de las cosas que él hizo fue adelantarse a presentar sacrificio antes de que llegara Samuel. Samuel llegó y le dijo, ¿qué has hecho? No, mira, ¿sabes qué, Samuel? Yo tengo una explicación. Esa es la del creyente. Mira, pastor, yo hice esto, mire. Al ver que usted se demoraba en llegar, entonces yo me adelanté. Gedeón terminó mal con la lepra por hacer algo que no debía hacer. La gente impaciente, eso nos incluye a ti y a mí, podríamos terminar derribando lo que Dios quiere hacer de una forma tan hermosa. Necesitamos practicar paciencia en la voluntad de Dios y también paciencia con la gente que está alrededor. Dile al que está a tu lado, te voy a tener paciencia. Por favor, no cruce los dedos cuando le digo que diga estas cosas. Paciencia es la cualidad que nos permite tolerar debilidades, defectos, irritaciones e idiosincrasias de los demás. Aun cuando pasamos por pruebas severas, estamos llamados a tener paciencia. Paciencia, diga paciencia. Todo lo que usted y yo hoy podemos hacer es el amor de Dios que nos capacita a hacer la paciencia. ¿Cuántos tienen hijos pequeños? ¿Cómo se desarrolla la paciencia? Como alguien lo llamó, la santa paciencia. Seamos pacientes. Avanzamos rápido. Benignidad. Estos tres cualidades tienen que ver con nuestro carácter puntualmente. ¿Cuántos están teniendo benignidad, la buena voluntad, la comprensión? Este es un reflejo de la actitud de Dios hacia nosotros. Una persona benigna es sensible a los sentimientos de los demás. Una persona benigna siempre está buscando la oportunidad de un acto de benignidad, aún para las personas que no se lo merecen o que no son de su agrado. Una persona benigna suaviza una palabra o acción que hecha de otro modo puede ser dura o áspera. Es una persona benigna. Pues ya, esto suele suceder cada vez que uno está en plataforma, ¿no? Directo para los adoradores. Uno aprende a desarrollar su oído y tú escuchas que el guitarrista de aquí ya tocó en una nota, pero está tocando en sol, ¿no? Porque el hombre está en otro espacio. Tú ya te diste cuenta ya. Tú tienes la opción de fulminarlo con tu mirada láser. Y esto pasa mucho en la vida familiar. ¿Cuántas madres fulminan a sus hijos con la mirada láser? O tenemos la oportunidad, porque lo podrías hacer con una mirada tan fuerte, o podrías hacerlo. Esa es una persona benigna. cambia un acto que podría ser tan duro por algo suavizado y amigable. Así que la próxima ya sabes. A mí me pasa mucho de esto en el carro. ¿Quiénes manejan carro? Los que tenemos aire acondicionado, gracias a Dios, la ventana está cerrada y alguien te cierra y tú dices, mira este. Señor, enséñame a ser benigno. Siempre oro por eso. La benignidad te permitirá accionar o tomar alguna acción para hacer cosas que podrían terminar siendo de daño para otro, pero con una actitud de benignidad. ¿Está aquí conmigo? De benignidad. Es importante que usted y yo dejemos que esto aflore en nuestra vida. Mucha gente hoy en día estamos perdiendo la capacidad de crecer. Necesitamos crecer. Necesitamos crecer. Muchas veces yo le he dicho que yo vivo con 3 mujeres y estoy siendo forjado a la paciencia al máximo. Sobre todo al trato, porque las mujeres son tan frágiles. Mis hijas son increíblemente rudas, pero también son extremadamente sensibles. Y nosotros los hombres muchas veces somos muy toscos. Pero es increíble ser forjado en esto. Y mi hijo mayor que me forja la paciencia al máximo, desde otra esfera. Necesitamos ser benignos. Finalmente, bondadosos. La benignidad y la bondad tienen mucha cercanía. La bondad es la benevolencia en acción. Esto es más profundo. La Biblia habla en Efesios 4:32, sed más bien amables unos con otros. Ser bondadosos es la benevolencia en acción, es lo que estás dispuesto a hacer por el otro. ¿Cuántos padres, cuando éramos solteros, éramos bastante egoístas? Ahora que estamos casados, somos bien benevolentes. Cuando tú eras soltero, tu presa de tu plato es tu presa y nadie la puede tocar. Yo normalmente, cuando me siento a la mesa con mis hijos, les hago recordar el 9º mandamiento. No codiciarás la presa de tu prójimo, ni el plato de tu prójimo, ni el buey, ni nada de esto. Que mi hija a veces, yo quiero ese, papi, yo quiero, y ese es mi plato. Y 9º mandamiento, no codiciarás. Pero aunque usted no lo crea, como padres hemos aprendido a ser benevolentes. Y muchas veces decimos, puedes tomarlo, es tuyo. Pero ay, cuando eres soltero. Yo hay veces trato de ser benevolentes con mis hijos, pero me hacen recordar mucho a mí. Hay veces ellos tienen el vaso a 3/4 partes y ya están mirando lo que el otro tiene para que le repiten. Yo también, dice, pero ni acabó el vaso. Necesitamos desarrollar benevolencia. Seremos enseñados igual. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿De qué hemos hablado hoy día? Paciencia, benignidad y ser bondadosos. ¿Cómo está tu vida en lo que representa paciencia? ¿Cómo está su vida en lo que representa benignidad o bondad? Yo conozco gente muy bondadosa, tan bondadosa que ellos pueden tener mucho hoy y ellos son capaces de dártelo todo. Ellos son tan bondadosos que si son millonarios hoy, mañana son pobres. Es gente muy bondadosa. Demasiado, y hay gente que no lo entiende, dice, ¿qué está pasando con esta persona? ¿Por qué es así? Y es que en realidad es el trabajo de la cualidad del Espíritu Santo. Dejarte llenar por el amor de Dios te puede convertir en una persona paciente. Nuestra vida necesita mucha paciencia. Pastor, ¿pero cómo hago? Deje que el amor de Dios lo inunde. Dejemos que el amor de Dios nos inunde. Necesitamos ser pacientes. Cuando mi hijo tenía 4 años, yo intentaba enseñarle a tocar la guitarra. Yo traje una guitarra para él, la puse en sus manos y yo le dije, hijo, ahora es el tiempo, te voy a enseñar. Y él me dijo, pero si yo ya sé. A los 4 años me dijo, pero si yo ya sé. Pero ¿quién te enseñó? Yo te voy a enseñar. Mira, yo sé, mírame, papá. Él agarraba la guitarra, ponía su mano y él tocaba y se movía todo. Decía, no, así no se toca, te voy a enseñar. No, papá, yo ya sé, yo ya sé, yo ya sé, yo ya sé. Hasta los 7 años me dijo, yo ya sé, yo ya sé, yo ya sé. Tuve que rápidamente doblar mis rodillas y decir, Señor, lo pongo en tus manos porque yo ya no puedo hacer nada por enseñarle a este hombre. Y lo dejé en las manos de Dios. Hay días que me levanto y él está tocando la guitarra. Y soy desarrollado en la paciencia porque quiero tomar una siesta en la tarde y es imposible vivir con un músico. Es horrible. Bulla todo el día. Pero desde mi cama digo, Señor, si te alaba a ti, no hay problema. No hay siesta que valga. Finalmente he visto que tú has cumplido tu obra. Seamos pacientes. Con nuestro cónyuge, sé paciente. Con nuestros hijos, seamos pacientes. Por favor, dígalo, pastor, con las ovejas, seamos pacientes. También hay que ser pacientes. Benignos y bondadosos. Jesús era así. Él fue paciente. Él fue benigno. Él fue bondadoso. Todo el tiempo. Él amó a Judas, él amó a Pedro, él amó a Juan, él amó a todos. Paciente, benigno, bondadoso. ¿Cómo está tu vida en estas áreas? Yo espero que esto nos ayude a crecer. Ya te dije que yo tengo cara de impaciente, como tú comprenderás. Pero todos estamos en el camino. Todos corremos en la misma línea, quizás unos más arriba, otros detrás. Pero no dejes de correr. Necesitamos ser pacientes. Necesitamos ser benignos y bondadosos. Quiero animarte. Ahí donde estás. Amado Dios, estoy delante de ti. Te pido perdón. Innumerables veces te he fallado por mi falta de paciencia. Innumerables veces, Señor, he hecho de lado tu voluntad, dejando de lado y tomando mis propias actitudes, dejándome guiar por la impaciencia. Perdóname, Dios. Me amas. Me amas, Dios. Dígale ahí donde está. Tú me amas como nadie me amó. Tú me amas. Tú me amas, dile, Señor. Y lo más hermoso que has hecho por mí no solamente ha sido salvarme, sino derramar tu amor sobre mí, Señor. Te pido perdón desde hoy en adelante, Señor. Quiero dejar que ese amor me inunde, que tu amor me inunde, Señor. Cada día de mi vida, cada instante de mi vida, quiero que ese amor me inunde, Señor. Tu amor me inunde. Porque si tu amor me inunda, no habrá capacidad de que yo no pueda vivir en tu gozo, Señor. No me sentiré incapaz, yo disfrutaré tu gozo. No habrá capacidad de poder vivir, Señor, en rencor. No habrá capacidad de poder vivir intranquilo, porque tu amor me ha inundado, Señor. Y esta mañana te lo vuelvo a decir otra vez, dígale, Señor, que tu amor me inunde, Señor, que tu amor me inunde, porque quiero que la paciencia empiece a obrar en mi vida. Y como dijo el apóstol Santiago, que la paciencia tenga su obra completa, Señor. Quiero que la paciencia tenga su obra completa en mi vida, Señor. A partir de hoy, que tu amor me inunde. Quiero desarrollar un corazón paciente. Un corazón benigno, Señor. Amigable. 100% benigno. Y lleno de bondad. No solo quiero ser paciente con tus propósitos, sino también con la gente que está al lado mío. Con las personas que me rodean cada día. Te lo pido, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos toda la gloria para ti, Señor. Tú eres fiel, Señor. Si tienes algún pedido de oración, escríbenos a oracion@iglesiadelrey.com. Si necesitas mayor información acerca de nuestra iglesia y nuestros programas, puedes visitar nuestro espacio en el internet www.iglesiadelrey.com o encuéntranos en Facebook como Iglesia del Rey. Con nosotros será hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Ayer, hoy, por los siglos, siempre Jesucristo es el mismo. En la sombra de tu cruz me guiará tu luz, me rindo ante ti. La cruz, mi esperanza está.